Y volvimos para decir algunas cosas. En realidad estamos diciendo algunas cosas. Hoy hasta los medios macristas se han animado finalmente a calificar al tarifazo de tarifazo. Nosotros lo veníamos anunciando, lo veníamos diciendo. Habíamos hecho muchos programas hablando también del impacto en vida cotidiana. Comentamos acá que la gente iba a protestar por sus facturas, que la gente se desmayaba, entraba en crisis de nervios, que gente que tenía ingresos muy bajos le venían tarifas que no podía pagar, que en muchos casos hasta duplicaban el ingreso familiar. Hoy finalmente los medios de comunicación macristas le han dado porte, envergadura a la noticia, se ha incorporado a la agenda ciudadana y se ha incorporado por la, ¿cómo decirlo?, la torpeza del macrismo. Yo no creo que sea torpeza. Me voy a distanciar de todos aquellos analistas que hoy hablan simplemente de torpeza. No son torpes, ¿eh? Esto es un plan. Esto es un plan que busca y tiene un objetivo muy concreto. El país que conocimos deja de serlo y pasamos a otro país, con otras prioridades, con otros beneficiarios y con otros perjudicados. Y me parece que esto hay que tenerlo claro. El aumento de tarifas es un objetivo estratégico del gobierno. Estratégico porque tiene una mirada ideológica en la que todo el mundo tiene que pagar por lo que consume. No entienden la complejidad de la República Argentina. No entienden que hay un sur patagónico que con este tipo de tarifas se despoblaría. No entienden que hay gente electrodependiente, no entienden la complejidad de la sociedad argentina, porque solo conocen al sur cuando van a esquiar, y solo conocen el norte cuando van de paseo. No saben el país que hay, porque el país que ellos tienen en su cabeza es un país de prejuicios. No entienden cómo vive la gente. Se han sacado fotos, han ido durante la campaña a alguna casa en el conurbano. Vamos a ver si hoy vuelven. O podrían volver a esas mismas casas a explicar por qué están destruyendo el bolsillo de la ciudadanía con este tipo de políticas. Pero insisto, es un objetivo estratégico. ¿Saben qué quieren hacer? Ajustar por demanda, se llama. Incrementar los costos del gas, de la electricidad, del agua, para que menos gente pueda consumirlos, para aquellos que no tienen el dinero no lo puedan consumir. Entonces, ¿saben qué? Un día van a aparecer por televisión con todos estos periodistas canallas que hay en la televisión, explicando que finalmente se acabó el déficit y que finalmente hay sobreabundancia. Hay sobreabundancia energética, sobre la luz, sobre el gas, sobre el agua. ¿Pero saben cómo quieren lograr eso? Haciendo que otros no la puedan consumir. Esta gente vive en una cárcel que se llama la planilla de Excel. Vive encarcelada por los números. No entiende que detrás de cada número hay personas, seres humanos con problemas, con cosas, que tienen tanto derecho a vivir como cualquier otro. Les cuesta pensarlo. Creen y suponen en el fondo que aquel que le va mal es porque no hizo lo suficiente para que le vaya bien. Y todos sabemos que una democracia se trata finalmente de igualar posibilidades. Si no, será cualquier otro sistema, pero no es una democracia. Y si hay que igualar posibilidades, es porque asumimos que hay desigualdades y que esas desigualdades están dadas por muchos motivos, que pueden ser económicas, pero también educativas, culturales, de distancia. Argentina es un país muy complejo, mucho más complejo si se lo damos a manejar a gente que lo desconoce, que no tiene la más vaga idea de lo que habla. Hablan de pesada herencia, pero ¿se acuerda cuando hablaban del cepo? ¿Se acuerda cuando todos nosotros hablábamos del cepo? Que no se podían comprar dólares, y que ese era el mayor problema de la Argentina. La agenda cotidiana de los medios concentrados diciendo cepo, dólar, dólar, cepo, dólar, dólar, cepo. ¿Lo recuerdan eso? No pasó hace mucho, generando un mal humor social increíble. Hoy nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad de que el tema cepo, el tema dólar, el dólar o cualquiera de esos ocupe el ítem número uno. Y no porque hayamos salido de cepo al dólar, porque hay otras cosas más urgentes en la vida cotidiana. Y la histeria por la compra de dólares se daba en un segmento que podía comprarlo, que podía ahorrar en moneda extranjera. Pero no era el problema de la mayoría del país. Era el problema de una minoría. Y no la voy a calificar, no era ni mala ni buena. Era el problema de una minoría. Pero no del 80% de la sociedad argentina. Hoy sí tenemos un problema. Hoy tenemos un nuevo cepo en la Argentina. Es el cepo al gas. Es el cepo a la electricidad. Es el cepo al agua. Véanlo, cotéjenlo, charlenlo con sus vecinos. Fíjense qué tipo de tarifas llegan. Y veamos si ese no es un impedimento para acceder al gas. Veamos si no es una barrera para acceder a la electricidad. Veamos si no es un cepo a servicios que son servicios públicos, sin los cuales no se cumple el derecho básico humano a vivir con dignidad. Una jubilada que tiene que estar pensando si se baña o no se baña en función de la factura de gas que va a llegar a fin de mes, es un atentado a la dignidad. Una familia que tiene 6 hijos y que tiene que estar regulando, son electrodependientes, tiene que estar regulando si se bañan ese día o no, si prenden la luz o no, si van a tener la heladera conectada todo el día o no, es un atentado a la dignidad humana. ¿Pero qué le vamos a explicar a este gobierno de esas complejidades si nunca les interesó conocerlas? No tienen la más pálida idea. Y no estoy diciendo que sean malas personas, ¿eh? Porque no pasa por ahí. Estoy diciendo que tienen una convicción ideológica que lo lleva a mirar no el cuadro completo, sino la parte del cuadro que a ellos les interesa. Y la parte del cuadro que a ellos les interesa es la famosa teoría del derrame, por la cual si hacemos a los ricos más ricos, algún día eso derrama, y en ese derrame beneficia a los sectores que están debajo de la pirámide. No, señores, es al revés. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente que está por debajo, porque es la única manera, por capilaridad, eso después sube a toda la cadena. Ya lo hablamos y lo dijimos alguna vez. La plata que vas a tener que poner en las tarifas es plata que le vas a restar a otras cosas. Esas otras cosas se llama comercio, esas otras cosas se llama comida, esas otras cosas se llama salida, esas otras cosas se llaman vacaciones. Todo esto que está ocurriendo es un atentado a la dignidad humana. Y creíamos que el problema era el cepo al dólar. Bueno, ahora tenemos el cepo al gas. ¿Qué es más grave? Ahora tenemos el cepo a la electricidad. ¿Qué es más grave? Ahora vamos a tener cepo al agua. ¿Qué es más grave? No parece difícil de entender. Quizás sea más difícil entender cómo llegamos hasta acá. Cómo nos comieron el coco y cómo nos convencieron de que la agenda de una minoría se transformaba en agenda de una mayoría social. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Se hablaba también, yo siempre tengo presente el tema de las DJ, ¿se acuerdan? Las DJ, que eran, cualquiera que quería importar algo, ¿sí?, tenía que estar autorizado por la Secretaría de Comercio. Un escándalo, durante años. Te mostraban la cola de gente que estaba ahí en el correo, que no podía importar, te mentían que había drogas que no podías traer del exterior, te decían... ¿Y saben qué? Hoy no existe. Y sabes, no hay que hacer declaraciones juradas para importar nada. En el día te autorizan a importar lo que quieras. Y no es que están entrando drogas oncológicas, ni cosas muy importantes, ni cosas para la producción. Están empezando a entrar todos los productos, absolutamente todos los productos de países como Brasil, de China, de donde se te ocurra, que están dejando sin trabajo a los argentinos. Porque otra vez, apertura indiscriminada de la importación. Entonces, ¿eran importantes esas declaraciones juradas o no? Eran importantes, ¿no? Porque también fueron decisiones de política económica. Y cuando se hizo lo del cepo en relación al dólar, también era importante. ¿Por qué? Porque Argentina no fabrica dólares. No tiene la imprenta de la Reserva Federal para fabricar los dólares. Había que administrarlos. Y los dólares tenían que servir para importar insumos extranjeros que beneficiaran a la industria local, que permitieran que la industria local siguiera trabajando. No era tan difícil de entender. Pero ¿cómo haces? Claro, a veces para entender cuando enfrente tenés una vocería despiadada de inescrupulosos que aquello que te beneficia te lo presenta como un perjuicio y que aquello que te perjudica te lo presenta como un beneficio. ¿Cómo haces? Bueno, ahora tenemos CEPO. CEPO al gas, CEPO al agua, CEPO a la electricidad. Dentro de poco va a ser el CEPO a la pizza, al cine, a las vacaciones. CEPO, CEPO, CEPO. Vivimos en la Argentina del CEPO. Porque las nociones mínimas de dignidad alcanzadas en la última década son las que hoy están puestas en crisis. Porque a estos señores les parece demasiado. Les parece que consumimos demasiado de todo. Demasiado gas, demasiada luz, demasiada agua, demasiadas zapatillas, demasiados pantalones, demasiadas cosas. No somos gente con derecho a consumir esas cosas. No en la cantidad necesaria. En todo caso, andá y reclama una tarifa social. En la tarifa social, para que vayas, sabés que te van a preguntar, ¿y usted cuántos té se hace por día? ¿Y usted cuántas estufas tiene en la casa? ¿Y usted no es capaz de ponerse un polar? Se lo van a preguntar. Los van a humillar. Funciona así. El mundo es para un selecto grupo de privilegiados, la sociedad y los beneficios de la sociedad moderna pasan a ser para un selecto grupo de beneficiados y el resto que se las arregle como puede, esperando el derrame. Que fue como esperar el segundo semestre, o es como esperar que Macri tenga sensibilidad social. Hay cosas que no corresponde esperar, porque sabemos que no vienen. Y la verdad, muchos te hablan del futuro. Hay una frase de Keynes famosa, ¿no? Que dice, en el futuro, en el largo plazo, vamos a estar todos muertos. No hay nada que sea más importante que el presente. El presente es lo que ocurre ahora. El país del CEPO. ¿Quién era el de Cristina Kirchner? El país del CEPO es el de Aranguren, el de Macri, el de Pratgay, el de Vidal. Este es el país del CEPO. Y creo que nos están poniendo CEPOs a cosas mucho más importantes que el dólar. Creo que nos quieren poner un CEPO mucho más grave que cualquiera de los CEPOs que conocimos. A mí me causa gracia que la derecha en la Argentina esté produciendo aquello de lo que acusaban, por ejemplo, a Venezuela. ¿Se acuerdan cuando Chávez dijo que había que hacerse duchas cortas? Porque había una crisis energética en Venezuela. Bueno, no lo hizo el kirchnerismo como viene denunciando el macrismo hace años. Lo está haciendo el macrismo. La derecha neoliberal en la Argentina está produciendo una crisis energética, así como está produciendo una crisis socioeconómica y produciendo también un desbalance absoluto en materia fiscal, financiera. Solitos, ¿eh? 7 meses de políticas desacertadas con consecuencias sociales, económicas y culturales que son un desastre. Y no crean que yo pienso que le tiene que ir mal a Macri, porque no pasa por ahí. Ojalá a Macri le fuera bien, ojalá se lo pudiera asesorar, ojalá fuera mucho, pero mucho menos, más sensible, ¿no? Pero mucho menos soberbio de lo que es. Porque detrás de esa falsa humildad que aparece por televisión, en realidad hay un profundo soberbio. Un profundo soberbio que no es capaz, siquiera, de reconocer que este es un país difícil, complejo, y que no basta con decir que el kirchnerismo era una banda de delincuentes, como dice Hernán Lombardi. O que no basta poner 20 veces a las monjas y a López en el convento tirando bolsos o no tirándolos, porque finalmente no los tiraba. No van a poder tapar con esas cosas lo que verdaderamente está ocurriendo. Y lo que verdaderamente está ocurriendo es que prometieron la revolución de la alegría y lo único que consiguieron es la Argentina del CEPO. Al gas, al agua, a la electricidad, a la dignidad, a la esperanza de un pueblo. Roberto Caballero, por Del Plata.